Sismo. Come on. Yeah. Mi sueño es más alto que estos ascensores. Los pisos más altos se vuelven menores, causando temblores, vecinos que lloren. Mi oficio es hacerte volar en canciones. Sí, bebé. Mi oficio es hacerte volar en canciones. Difícil acá cotizar mis valores. Hicimos es sinónimo a demoliciones. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así hasta el 11. Me vine un ratito pa'l 12, buscando niveles que ni el diablo conoce. Un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más. Un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más. Subiendo a buscar más misiones, las lunas y soles me quedan cerquísimas. Haciendo que llueve y que lloren, buscando mejor aunque estén buenísimas. Digo, piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más. Me probó y quedó rotísima, me pa' que no está apta para estar con Isia. Se animó, nos quemamos una delicia, ella es resintética y quería estar loquísima. Mi flow la drogó con lo natural, ella no comprende si está viendo una película. Cogiendo en todas poses de una manera ridícula, las fotos del balcón en bola directo para el titular. Ella tomando todo sin gesticular, haciendo los servicios tiene una adicción testicular. Como señales de Bluetooth se quiere vincular, buscando cómo cesar a la aprobación de mi pulgar. Sus ganas de tumbar el club sin titubear, el fuego no la toca, esta loca pareciera estar inífuga. Un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más. Un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más. Subiendo a buscar más misiones, las lunas y soles me quedan certísimas. Haciendo que llueve y que lloren, buscando mejores aunque estén buenísimas. Digo un piso más, lubricada sin friccionar, parece una historia ficcional. Ella actúa que se va a casar, ja, primera dama del trap nacional. Que yo enamore no es intencional, aunque mis joyas no le queden mal. Maldito hicimos Emma Casey, ah. Maldito hicimos y sus demoledores. La fecha llegó, la flecha salió, pegó en todos estos corazones. Se siente en el pogo el amor, un año de estas reuniones. Museo de arte en renglones, mi rima, mi vida y la de mis productores. Esto termina en la cima del zorra que a cielo haciendo mansión. Piso más, piso más, piso más, piso más, piso más. Un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más. Subiendo a buscar más misiones, las lunas y soles me quedan cerquísimas. Haciendo que llueve y que lloren, buscando mejores aunque estén buenísimas. Digo un piso más.